que te pido. Dámelo, belleza, mira cómo estoy, mi vida. No, no, no, mi vida, no me pidas eso, porque tú no sabes, negro, lo que vale un beso. Pero dame eso, eso que te pido. Dámelo, belleza, mira cómo estoy, mi vida.